esto, dentro de esta linda mañana informativa aquí en Radio Municipal, con estos casi 12 grados, vamos a actualizar el estado del tiempo dentro de un ratito nada más, cuando el servicio meteorológico cuelgue en la página de internet el dato de las 9. Pero vas a levantar la temperatura, nos vamos a dar cuenta ya por el mediodía. Les quiero contar que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Adultos Mayores y la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social, anunció dentro de las distintas posibilidades de hacer actividades para adultos mayores, como es la Liga Provincial de Newcom, algunas actividades que tienen que ver con ellos, en este momento en donde se abrió un poco el panorama de poder salir a disfrutar un poco de las actividades y lo bien que hace esto para la gente que sufrió muchísimo la pandemia por estar encerrados, por estar guardados, protegiéndose de este coronavirus. Y justamente queremos hablar con la responsable de la Dirección de Adultos Mayores, Silvia González, acerca de cuáles son las actividades que están ahora tomando vigor, que están anunciando que se pueden comenzar a realizar. Silvia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Silvia. No, por favor. ¿Cómo marcha la actividad? Me imagino que estarán planificando las cosas en base a esto, ¿no? Esta apertura. Sí. Bueno, la planificación, viste que, como vos decías, por una cuestión de pandemia nos quedamos todos con la planificación adentro de las carpetas, por lo menos claro, de las que eran actividades promocionales y demás, y la verdad que fue dificilísimo sostener esto que vos decías, el encierro y la falta de contacto con el otro, que en las personas mayores es tan importante. Así que estábamos más que ansiosos para que realmente esos tres proyectos que anunció el señor ministro la semana pasada empezaran a desarrollarse, sobre todo porque creemos que son justamente los que desarrollándose a nivel local ayudan muchísimo en diferentes aspectos, ¿no? Porque son muy diferentes los tres y tienen sus particularidades, así que sí, muy contentos de volver a, por lo menos, a contactarnos desde estos espacios, ¿no? Uno de los proyectos lo denominaron Letras Mayúsculas, ¿por qué? Sí, porque es un proyecto que armó el equipo de acá de la dirección, trabajadoras sociales, que bueno, que los centros Cumelén tienen distintos talleres que tienen que ver sobre todo con las actividades recreativas y las lúdicas. Y lo que se planteó inicialmente y el objetivo de este proyecto es que las personas mayores tienen una historia en razón de también el pueblo en el que viven, ¿no? O la localidad en la que viven o la ciudad en la que viven, y que va de la mano, ¿no? Con lo que fue viviendo a lo largo de su vida, que se llama reminiscencia eso, ¿no? El recordar las diferentes etapas, como nos pasa a nosotros, y que tiene un enjambre muy particular con el lugar, ¿no? Con el barrio, con el pueblo, con quienes fueron con los lugares más típicos, ¿no? Sin irnos al tren, sin irnos a esos lugares o a esas digamos anécdotas que son como las más comunes, pero con la vida cotidiana. Entonces, en Letras Mayúsculas justamente es un proyecto que está destinado a los centros Cumelén para que las personas mayores puedan relatar en un texto con carácter literario cómo fue transitando su vida en relación a su localidad y bueno, cómo llegó, cómo vivió, cómo fue su infancia o qué cosas más destaca de ese lugar para poder tener también una mirada de nuestra provincia, ¿no? De la historia de nuestra provincia contada en primera persona por las personas mayores. Así que es un proyecto bastante innovador y bueno, y es todo un desafío. Ya nos fueron llegando muchos textos y bueno, tienen la posibilidad de enviar fotos y demás. Va a haber toda una compilación durante el verano de todo lo que vayan escribiendo, porque exige que cada Cumelén pueda coordinar quiénes van a ser los que van a representar a la localidad, ¿no? Porque son dos por localidad. Así que bueno, es toda una movida que es linda porque invita a escribir, a pensar, a rememorar, a conectarse también con las personas que han estado en los espacios más importantes de la vida de ellos y también a nivel comunitario. Qué linda idea. ¿Sabes por qué se me ocurre? Hay gente mayor que le gusta y además la edad permite como rememorar cosas que nos pasaron. Y hay gente, han sido docentes, que han sido personas que han tenido la posibilidad de acceder por una cosa u otra a un estudio, entonces escriben muy bien y le gusta a la gente escribir. Así que el libro seguro que va a salir, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es Fue, bueno, una necesidad, como te digo, de acá del equipo, de decir, bueno, la verdad que nosotros en la pospandemia, esto entre paréntesis, el equipo de programa de alternativos, que son los programas de cuidadores y los programas de asistencia económica y demás, ahora cuando volvieron a hacer las entrevistas, lo que notamos es que las personas que antes tal vez estabas entrevistándola 45 minutos, una hora, ahora estás cerca de 3 horas porque tienen mucha necesidad de hablar. Hay mucha angustia, mucha ansiedad y nos parecía también que canalizarlo a través de estas actividades en un ámbito de pares, ¿no? En donde no van a tener miedo de el que no escribe también, de que escriba el compañero y tal vez armar un solo texto entre todos. Bueno, me parece que eso ayuda un montón, pero sí, es muy lindo, es muy lindo. ¿Cómo tienen que hacer las personas para que las tengan en cuenta para esto, que quieren contar algo? Porque seguramente a partir de esto genera la inquietud. A ver, ¿dónde me podré anotar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, nosotros le enviamos una nota y un mail a cada municipio, porque se hace a través de los municipios, es para los programas Cumelén. Sí. Y lo que pueden hacer es comunicarse con ese municipio para que nos vaya contactando, o bien puede contactarse directamente con nosotros, porque a veces son personas que tal vez no concurren al Cumelén, pero quieran aportar también, y me parece que es válido, sobre todo por ahí en las ciudades más grandes, en donde tal vez no vamos a los mismos espacios y bueno, está bueno para hacerlo. Para eso hay el mail de nuestra dirección, en donde nosotros después los acoplamos en otro mail, es direccionadultosmayores@lapampa.gov.ar. O al teléfono de nuestra dirección, está a cargo Florencia Grandacio, que es una de las trabajadoras sociales de este proyecto en particular. ¿Cuál es el teléfono de ustedes? El teléfono de la dirección es 2954-455-385 o 424-279. 424-279, perfecto. Exacto. Lo anoté para reiterarlo. No te voy a preguntar, Silvia, por el tema del Newcon, que es otra de las cosas que ha despertado como un interés bastante manifiesto, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha sumado. Eso por allí me parece que directamente se la voy a preguntar al ministro en alguna oportunidad. Pero es una actividad, junto con lo que ustedes están promoviendo, que tiene que acercar sí o sí a la gente mayor, ¿no? Muy lindo. Totalmente, aparte tuvo un desarrollo a partir de la inquietud de ellos, ¿no? Fueron dos docentes, profesoras de educación física jubiladas, que vinieron a entregar el proyecto en el 2016. Arrancamos con 5 equipos, terminaron 900 personas y hoy hay muchas localidades que no tenían equipos de Newcon y que las fueron practicando para la actividad física, el trabajo colectivo, la socialización es fantástico. Newcon es muy buen deporte y bueno, y en esto trabajarlo con deportes, que exige una organización muchísimo más compleja, ¿no? Excede absolutamente a una dirección, sino que tiene que ser realmente una liga del ministerio, así que en esto estamos haciendo la preinscripción y hay una movida, como vos decís, muy grande, y para eso también hay un mail específico, que es liganewcon2021@gmail.com, y está a cargo del profesor Néstor Ramos acá en la dirección, en los mismos teléfonos que te di. Ah, perfecto, bueno, es información que ya vamos acopiando para tenerla. Néstor Ramos, entonces, el profe, para que le consultemos por ahí a ver cómo marcha la actividad. Exacto. Silvia González, gracias, una vez más, como tantas otras que estoy consultando para otros medios. Sigan trabajando, que lo hacen muy bien y con mucho amor, que es lo importante para esta gente. Muchísimas gracias a vos por el interés, porque es fundamental para... No podríamos hacer nada si no se difunde, así que muchas gracias por el espacio y un saludo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia, por supuesto. Gracias, muy amable, buena jornada, buen inicio de semana. Gracias, adiós. Hasta la próxima.